Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. El reporte es que aquí estamos en Digi. Aquí la policía atacó ayer domingo a las 7:15 de la mañana por aire y por tierra. La primera bomba la tiraron desde un helicóptero. Luego, por 11 horas, continuaron tirando bombas lacrimógenas y correteando a la gente por los potreros. Hoy amaneció que la policía, había cantidad de policía ya centroamericana, y dijeron a una gente que todo estaba quieto. Molina dijo que bueno, pues que las cosas estaban tranquilas, y una gente fue a cruzar y los cogieron presos. Hay una indígena de una nagua azul, fue a cruzar la calle y la tienen detenida ya. Entonces, a las 10 de la mañana comenzó el ataque con bombas lacrimógenas hacia el pueblo 9 y Bublé, que está en la lucha. A la gente que, a los muchachos que están en el río, están atrás y están resistiendo con piedras, porque la policía está tentando entrar en la comarca, llegar allá arriba a Cerro Viejo. Nosotros estamos del otro lado, pero allá arriba es ya área comarcal, y la gente no les quiere dejar entrar al área comarcal. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este momento. La gente está bajo ataque aquí en Digi. El tránsito sí está transitando libremente por la Interamericana, pero la policía está atacando a la gente de la luz. Una cosa importante, muy importante, es que no hay comunicación celular ni por línea fija. Que el teléfono, el único teléfono público que hay aquí, lo mataron, o sea, está muerto desde ayer, desde antes de anoche. Antes de anoche, o sea, ayer todo el día y en la noche anterior, está muerto porque se sirvió un poco y después ya murió. Entonces no es cierto que hay comunicación por vía telefónica fija, tampoco hay telecomunicación por celular. Para hacer esta llamada fue muy difícil, hay que pasarse horas cogiendo una señal en una loma alta donde llega una señal. Están llegando los gases acá. Carmen, quiere decir que la policía, o sea, los compañeros no están en las carreteras, sino que la policía está entrando a la comunidad a reprimir a la gente que está en las comunidades. La policía quiere entrar a la comarca, pero ellos están resistiendo. Entonces la policía está en la carretera y tirando bombas lacrimógenas. A toda la gente no ve, porque aquí en Vigui la comunidad está a ambos lados de la Interamericana. De la carretera disparan hacia ambos lados de la Interamericana. Y también desde la carretera disparan, no hacia la, o sea, ahí hay unos puestos de, hay unas tiendas, hay unos puestos sí, hay casas llenas de humo porque están ahí al lado de la Interamericana. También están disparando bombas lacrimógenas desde el puente. Hay detenidos allí, simplemente por ir a cruzar la calle hoy en la mañana. También nos tienen sitiado, hay mucha policía y no podemos salir de acá. Ni del otro lado cruzar la Interamericana, ni nosotros salir de acá para allá. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.